Entre cuentos, un espacio de encuentro para todas y todos. Entre cuentos, un programa de encuentro para chicas y chicos de todas las edades. Radionauta FM 106.3. En un pueblo pescador, en la playa de Nicasio, los botes vuelven vacíos, solo hay algas para comer. Y el niño sale a buscar a la reina de los mares, y bailando los cantares hacia los peces volver. Pero muy buenas tardes, chicas y chicos. Aquí estamos en Entre Cuentos, el programa para todos ustedes, para los que tienen meses de edad, como lo tiene Ernesto y Carola, los mellizos de Natalia, y los que tienen un montón de años, como yo, y los que tienen también un montón de años, como muchos compañeros que están junto a sus hijos, junto a sus amigos, tomando unos mates, disfrutando todavía de este fin de semana largo, que todavía no terminó. Quizás venga a lo mejor. Dicen que se viene el frío. Este programa es en vivo. Estuvimos enlataditos gracias a las manos maestras de quien hoy también está operando, Rodo, nuestro compañero y amigo. Y aquí estamos en Radionauta FM 106.3, en este programa que se llama Entre Cuentos, el programa para chicas y chicos de la biblioteca Héctor Germán Oesterheld. ¿Dónde queda esa biblioteca? En la calle 60, número 772, donde vive, donde está el corazón de este centro cultural que se llama Olga Vázquez. Sí, ustedes preguntan, en la planta baja, que hay un montón de cosas ya en este centro cultural, está los talleres, está el auditorio, está la pizzería, y dice, ¿por dónde? A la pizzería es fácil llegar, porque por el olorcito. Y a la cocina al mediodía ni les cuento. Cuando hay lasaña casera, cuando hay comidas exquisitas que se deshacen en la boca, uno va solo. Pero la biblioteca tiene que andar preguntando. Y en la biblioteca estamos todas las tardecitas, de 19 a 21 horas. Allí estamos atendiendo a los grandes, a los chicos. Y vamos a festejar este día sábado. Vamos a festejar el cumpleaños de la biblioteca, que cumple 11 años, allá lejos y hace tiempo. El 3 de septiembre del año 2001, muchos compañeros de Galpón Sur, cuando Galpón Sur estaba en la calle 16 y 47, crearon la biblioteca. Empezaron con libros, que había desde un libro de un Taunus hasta libros de fitopatología, etcétera, etcétera, pero luego se fue nutriendo de hermosas obras clásicas, hermosas obras que hacen a la literatura infantil, y desde hace un año creamos la biblioteca infantil, la biblioteca El Galponcito de los Cuentos. Le pusimos así, creímos que es el mejor nombre, como un espacio de encuentro, un espacio para jugar y un espacio para leer. La tarea de las bibliotecas, como siempre lo sabemos, es la promoción del libro, la difusión del libro, la promoción de la lectura, las lecturas compartidas. Y ayer, no sé si Rodo lo recordabas, fue el Día de las Bibliotecas Populares. Ayer, 23 de septiembre. Pero en el mes de las Bibliotecas Populares estamos que haciendo el aniversario de la biblioteca, que no es un día común, porque también es el mes donde se conmemora que apareció por primera vez el Eternauta en historieta, vaya, hecho para la literatura juvenil, para la literatura para adultos, que en aquella época, cuando las historietas salían a los kioscos, en los kioscos, tiradas de 300.000 ejemplares. Hoy es imposible pensar eso porque está internet, porque está el chat, porque está el cable, porque está la televisión digital, porque hay un montón de otras cosas. Pero en aquella época la historieta formaba parte muy importante del imaginario de todas las familias. Yo me acuerdo, cuando era chiquito, ver en casas de amigos distintos álbumes. Te acordarás, Rodolfo, Fantasías, Intervalos. Nosotros éramos más chicos, ¿no? Pero que aparecían tiradas de historietas muy importantes, la Nippur de Lagash y tantas otras cosas que devoraban quienes también se acercaban a la literatura de otra forma. Bueno, basta de cháchara, vamos a darle lugar a los cuentos, vamos a darle lugar a la buena música. Hoy nos va a acompañar, nos sigue acompañando, porque en el último programa en vivo nos acompañó Risas del Agua, de Magdalena Fleitas. Así que estamos con bonitos temas compartiendo de ella, una cantante argentina talentosa que está dedicada a la infancia y a la cultura. Así que ella nos va a acompañar en esta tarde que está asomando el sol y con un poco de frío. Allí va. Yo también quiero bailar. Y baila el padre, baila la madre y la hija. Como soy de la familia, yo también quiero bailar. Y estoy aquí en mi barco, en el Río de la Plata. Y estoy escuchando Entre Cuentos por Radionauta FM 106.3. Qué linda música estamos compartiendo hoy con Magdalena Fleitas. ¿Saben qué? Pin, pin, pin, el tema de recién. Y bueno, nos hacía acordar a las cuestiones cirqueras. Y también, no sé, Rod, si te acordarás, cuando estaba Circo Cataluña, que ensayaba acá los días miércoles a la noche. Y también en un momento estaban presentes en muchísimas actividades para niños y niñas. Eso estaría bueno, más allá que los compañeros que hacían muchísimas artes por otros lados. Yo los conocí en una cárcel de mujeres, donde hicieron un taller también de pintura, de mural. Esos son artistas, ¿no? Uno dice a veces Federico García Lorca, chicos, aquel poeta que hacía obras de títeres, escribía, hacía música y tantas otras cosas. Cuánta gente que hace tantas cosas bellas. Y a ellos también, nuestro recuerdo, nuestro cariño desde acá, que tantas veces hicieron conciertos tan lindos. Recuerdo uno acá en el Olga que hicimos especial para los chicos, donde estaba una multitud de pibes. Y que, bueno, algo muy divertido, con distintos ritmos, con muchos instrumentos, con muchos números. Y esas cosas son para siempre. Y esas cosas también construyen infancias todos los días. Estar junto a los chicos desde la alegría, desde la cultura, desde la ternura, ayuda también a crecer y tener un presente lindo y también tener un futuro mucho más lindo también. Bueno, les quiero compartir hoy un cuento de este hermoso libro, ya viejito, Te Cuento Tus Derechos, que sacó Amnistía Internacional, esta organización, chicos, que se dedica a los derechos humanos, como tantas otras organizaciones. Y teniendo en cuenta que estamos en la semana de las bibliotecas populares, y por qué no decir que estamos en el mes, para poner nuestra actividad, ponerla también en el mes de las bibliotecas populares, este cuento, que me parece que en algún programa lo leí, pero quería compartirlo otra vez, puntualmente por este aniversario, y dice así, escúchenlo con atención, se llama Vuelos. Cuando va terminándose el día y se terminan los ruidos y los movimientos, cuando la gente se va a dormir y trata de descansar y se cierran las ventanas y las puertas y se dan vuelta las llaves de los candados, a Milagros le crecen alas. Milagros tiene 11 años y hace como 5 que sus alas crecen día y noche. Ella sale de su casa así, volando, sin necesidad de desactivar ninguna alarma, porque no suena. Tampoco tiene la necesidad de abrir sin ruido las ventanas y puertas, porque no habrá ruidos de ningún tipo. Nadie escuchará a Milagro saliendo de su casa volando. Ha recorrido muchos lugares en todas esas noches. Las tormentas nunca le impidieron volar. Le gustan los vuelos por silencios cargados de voces. Ha hecho tantos amigos en estos viajes que de tanto en tanto se reencuentran. Es raro que Milagros olvide a algunos de estos amigos. No le teme a sus alas, nunca la abandonaron. Al contrario, sabiamente le marcan el ritmo y la velocidad de sus viajes. Vuela Milagros y vuelve cada noche a su cuarto cuando sus alas se van replegando. Entonces ella sabe que debe cerrar el libro, apagar su pequeña lámpara y dormirse. ¡Qué bonito cuento! Vamos a compartir otro luego de Fontana Rosa. Roberto Fontana Rosa, más allá de ser un famoso escritor de cosas para grandes, sobre todo de muchos cuentos de fútbol, y también un historietista brillante que nos dejara hace poquito, escribió un hermoso cuento sobre la temática de la discriminación. Y en este mismo libro, en este hermoso libro, Te Cuento Tus Derechos, vamos a compartirlo en esta tarde de Entre Cuentos. Seguimos entonces con Magdalena. Allí va. ¡Uy, uy, uy! ¡Que se viene, que se viene! ¡Eso! ¡Que se viene la tormenta! Mueve la patita, mueve la que se mueve el agua. Para no mojarme el aguacero queda atrás. Yo ya me voy con el aguacero pa' mi casa. No quiero mojarme ya. Salto por los charcos y me río y se queda atrás. Yo ya en correr me voy a mojar. Con el aguacero queda llegar. Van cayendo truenos al caminar. Trae el sombrero para escapar. Tengo que correr, tengo que saltar. Por entre los charcos para llegar. Hasta mi casita para escapar. Y que el aguacero se quede atrás. Y que el aguacero se quede atrás. FM 106.3 Radionauta. En un pueblo pescador, en la playa de Nicasio. En un pueblo pescador, en la playa de Nicasio. Y sigue Magdalena Fleitas acá deleitándonos con esta bonita música. Y que hablaba, bueno, de aguaceros. Y vaya que si tuvimos aguaceros la semana pasada, la gente se olvida. Dos días de sol y ya pensar que acá en la región hubo sudestada. Y nos contaba un compañero alguna vez. ¿Saben lo que es la sudestada, chicos? Es un fenómeno climático muy grande, donde el río de la Plata, que desemboca en el mar, deja de desembocar y se viene para acá. Pero no se viene para acá por Punta Indio, Magdalena, La Plata, Aviso, Ensenada. Se viene para acá hasta Entre Ríos llega. El río no desemboca porque los vientos hacen que los ríos, el río de la Plata, el más ancho del mundo, se quede por acá. Y cuando se queda por acá, el río tiene que ir para alguna parte. Y va para lugares donde vive mucha gente. Y eso hace que se inunden las casas, que se pierdan cosas, que en otros momentos se ahogue gente y que tenga que irse por un tiempo hasta que pase la inundación. En muchas casitas de Ensenada, de Berisso, de la Isla Paulino, lo vimos cuando fuimos de paseo por allá, están, hay palafitos que son como unas estructuras que hace que la casa esté alta, pero en algunos lugares no está alta. Y eso hace que en zonas de Quilmes, de Tigre y de acá de la región tuvieran que irse para poder estar mejor, para no tener problemas, para no electrocutarse, para que las cosas no vayan a peor. Pero ¿saben qué? Después tienen que desinfectar todo, porque el agua a veces no viene limpia, a veces viene con bichitos, con plantas, a veces vienen y dejaron paredes electrificadas, dejaron problemas en la casa, porque la casa no queda linda cuando queda todo inundado. Y eso pasa acá, en nuestra región también. Por eso pensaba en la noche de Sudestada, en los chicos de que van a la escuela 8 de ahí de Isla Santiago. Este viernes vamos a estar con los títeres allí. La función de primavera se pasó por unos días, pero la primavera va a ser larga y va a haber mucho para hacer. Así que con ellos vamos a estar. Y que bueno, esperamos que el FM Astilla también vuelva a tomar el programa, así también los chicos de la escuela 8 nos pueden escuchar. Estamos aquí en Radio Nauta FM 106.3 y les voy a pasar los teléfonos. Es el 512-1690, que es un teléfono fijo. Y hay un correo electrónico que llegan mensajes para entrecuentos, para distintos programas, que es radionautafm@gmail.com. Y hay una página también, que es radionautafm.wordpress.com. ¿Cómo se escribe ese WordPress? WordPress.com. Y para los más modernos, los nuevos canales de comunicación, en Facebook Radionauta y en Twitter Radionauta FM. Como ven, muchas formas de comunicarse con la radio, y también pueden venir personalmente, como que no, algún día, sobre todo el programa de la mañana, que empieza bien temprano, pero que hablan de montones de cosas, donde también se tratan problemas de niñez, pero en este caso se tratan otros temas. Bueno, tenemos mucha información hoy porque el mundo sigue andando, y ustedes saben que el día de la primavera, entre algún vasito de gaseosa, en algún sanguchito, salimos por distintos lados de la ciudad, quienes estamos habitando este hermoso espacio, el Centro Cultural Olga Vásquez, y salimos a hablar con la gente. Así como está el programa Oiga Olga, que le cuenta a la gente las cosas que se hacen aquí, le estuvimos contando que este lugar hermoso, este centro cultural, necesita del apoyo de la gente. ¿Para qué? Les cuento que necesitan del apoyo de la gente para que este lugar se expropie, que significa que sea de aquellos que hacemos cosas acá. Esto significa que no podemos después hacer un negocio, venderlo. ¿Por qué? Porque este lugar es para la cultura, este lugar es para la comunidad, es un espacio de interés cultural. Y por eso necesitamos que aquellos que la gente vota, que están en la Cámara de Diputados, de Senadores, chicos, acá en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, levanten la mano y tengan la voluntad que este lugar en algún momento sea definitivamente de todos los que y todas los que estamos aquí trabajando y haciendo cultura. Los chicos de la radio, los compañeros de la pizzería, del taller de herrería, los estudiantes, la biblioteca, el bachillerato popular, el taller de costura y tantos, tantos, tantos espacios que generan una riqueza cultural increíble acá en la comunidad. No queremos que este lugar se remate, no queremos que demuelan todo y hagan edificios como están haciendo en todas partes. Queremos que esto sea un espacio de encuentro, un sano espacio de encuentro, y por eso estamos en esa lucha, y por eso salimos en esa tarde tan bonita de primavera a hablar con la gente, a contarles. Y ustedes saben, a Olga Vásquez lo conocen mucha gente. Se les va a hacer muy difícil si algún día a alguien se le ocurre que este lugar va a ser de una sola persona o dos o tres adinerados y van a ser un edificio gigante o un shopping, sino que este lugar lo conoce mucha gente porque viene a las fiestas, porque viene a comer, porque viene a pasear, porque viene a alguna actividad cultural, viene a bailar tango. O sea que a mí me sorprendió muy gratamente que el Olga Vásquez, este hermoso centro cultural, es muy, muy conocido. Y la radio, Radio Nauta, que todavía no tiene un año, la está haciendo más conocida también. Bueno, después vamos a seguir hablando de más cosas, pero seguimos disfrutando de este Risas del Agua de Magdalena Fleitas. Allí va. Thank you. andando con mi burrito yo voy más arriba, más abajo, hasta que se esconda el sol. Andando con mi burrito yo voy, andando con mi burrito yo voy más arriba, más abajo, hasta que se ponga el sol. ¡Vamos, burrito, vamos! ¡Eso! ¡Camine, camine! Más arriba, más abajo, hasta que se esconda el sol. Trotando con mi burrito yo voy, trotando con mi burrito yo voy. Más arriba, más abajo, hasta que se ponga el sol. Empresas a las que les interesa un montón la educación y la poesía auspician la Escuela de Nadie. Cada escena hermosa a tres pisos. Que no se quede nadie sin aprender. Que no se quede nadie sin aprender. La Escuela de Nadie. Un paseo en lengua por este campo minado. Los miércoles a las 14. Hola, soy Jessica. Tengo 9 años. En el lugar más que yo pinto y juego. Y con mi hermana, que tiene 8 años. Yo me llamo Yamila. Tengo 8 años. En el Olga Vázquez, quinto de juego a la biblioteca. Me gusta mucho venir a este lugar. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Nos escuchamos en Radio Nauta 106.3. FM 106.3. Radionautafm.wordpress.com. Entre cuentos, un espacio de encuentro para todas y todos. Entre cuentos, un programa de encuentro para chicas y chicos de todas las edades. Radionauta FM 106.3. El partido. Juan Manuel y Bruno son amigos desde hace mucho, muchísimo tiempo. Para ser más exactos, son amigos desde el preciso día en que Juanma, recién llegado del Chaco, donde trabajaba su papá, se mudó al edificio de Villa Urquiza, en la ciudad de Buenos Aires, donde vivía ¿quién? Bruno. Ese día Bruno recibió al nuevo vecino, al Juanma, en su escondite preferido de la escalera y se hicieron amigos en 3 minutos o un cachito más. El nuevo vecino tenía 5 años, era rubio y ya era grandote. Bruno, en cambio, el risueño Bruno, era bajito y morocho y tenía 1 año menos. Los dos chicos eran los únicos varones del edificio e iban a crecer corriendo por los angostos pasillos, subiendo y bajando las escaleras y metiéndose entre la ropa colgada de la terraza, siempre juntos e inseparables. Cuando ocurrió el partido que cuenta este cuento, Juanma acababa de festejar sus 11 años y a Bruno le faltaba muy poco para cumplir los 10. Por esos días, los dos jugaban al fútbol en el mismo equipo, en el Club Agronomía. Bruno era delantero, un delantero habilidoso y escurridizo, como buen petizo que era. Juanma, en cambio, atajaba. Y en el club todos decían que era un arquerazo. Salvo por una sola cosa. No estaban los dos siempre juntos. Iban a distintas escuelas. La escuela de Juanma era una de la municipalidad, chiquita y blanca. Bruno iba a una más grande, de nombre raro. Él la llamaba Sholem. Y le había explicado a Juanma que iba a esa porque ahí aprendía su religión judía. Después de la escuela, en la casa de uno u otro, en las escaleras, en el club, la plaza o el campito, siempre, siempre andaban juntos. Precisamente en el club comenzó esta historia. El profe que los entrenaba les trajo un día la gran noticia. Tenía un desafío. Todos tenían un desafío contra un club importante y tenían que entrenar. Juanma y Bruno, como el resto del equipo, se pusieron tremendamente contentos y empezaron a poner a punto una jugada que habían visto en la tele en un partido internacional. Juanma sacaba del arco bien alto y fuerte, apuntándole a Bruno, que picaba por atrás del marcador, y si la pelota le caía bien, resolvía como casi siempre, goleando. Una vez que la tuvieron lista, le mostraron la jugada al profe, que se rió, lo felicitó y les dijo: bueno, capaz que el sábado en el desafío la podían intentar. El domingo del partido, como todo lo que se espera demasiado, pareció tardar 1000 años en llegar, pero llegó. A las 9 de la mañana, sin ninguna protesta, ya estaba todo el equipo en la puerta del club, donde los esperaba una combi. Salieron entre gritos y risas, y algunos empujones, y se sentaron. Juanma y Bruno, como siempre, ocuparon el mismo asiento, y desde ahí se sumaron al coro que pedía a los gritos que arrancara la combi de una vez. El profe los retó un poco, hizo unas bromas, algunas recomendaciones y arrancaron. En media hora o un poco más llegaron al club. Ahí tuvieron la primera sorpresa. El club se llamaba Maccabi y en la vereda había una hilera de barriles como una trinchera, una especie de barra metálica como los paravalanchas, comentó Huguito, que había ido a la cancha con su papá y ya tenía a todos aburridos con su historia. Y en la puerta había parado un policía de uniforme. Lucas preguntó por qué todo eso y Bruno, por una vez suspendiendo su contagiosa sonrisa, se adelantó a la explicación del profe. Es por la seguridad, por esos atentados que hicieron. Todos asintieron, acordándose un poco del horror que había mostrado la televisión hacía un tiempito, y entraron al club con un poco menos de ruido. Antes de empezar el partido, el profe hizo las últimas indicaciones y entraron a la cancha. Juanma probó la red, saltó para cachetear el travesaño y se escupió los guantes. Bruno saltaba en el medio de la cancha calculando cuál de los rivales iba a marcarlo. Al principio le había parecido que no conocía a nadie, pero después lo vio en el arco a Tomate Janín, un compañero de grado, colorado y todavía más alto que Juanma, del que también decían que era buen arquero, y lo saludó con un gesto, estirando su sonrisa. El Tomate le respondió levantando la mano enguantada. Al fin, el referí dio la orden y comenzó el partido, que resultó muy parejo. Los locales eran muy buenos y estaban bien entrenados, y los chicos de agronomía no andaban nada mal. Al término del primer tiempo, Bruno había estrellado un tiro en el poste y Huguito se había perdido un mano a mano con el tomate. Juanma, a su vez, había sacado al córner un pelotazo que era gol cantado y un cabezazo del 9 de los locales. Había picado dos veces en la línea la pelota y el gol estaba ahí, parejo y emocionante. El primer tiempo terminó 0-0. Era un partido que daba gusto. En el segundo tiempo llegaron los goles. El primero, después de una distracción de la defensa, lo hicieron los locales. Al rato, Huguito, que estaba inspirado, hizo dos goles seguidos, pero faltando unos 10 minutos, los dueños de casa empataron otra vez el resultado, esta vez con un tiro libre. Cuando faltaban 5 minutos y parecía que iba a ser un empate inamovible, Juanma vio la oportunidad de hacer la jugada con Bruno. ¿Se acuerdan, chicos, de esa jugada? Había atrapado la pelota en un córner y a la carrera, antes que los locales se armaran, metió el pelotazo para su amigo, que la recibió justo, y sin dejarla picar la pasó por arriba del arquero y corrió por un costado. Tenía que ser gol, un golazo. Pero el tomate desesperado se tiró de atrás y, aunque después dijo que fue sin querer, lo enganchó a Bruno de los tobillos y lo revoleó como 2 metros. Ahí se armó. Juan Manuel, viendo a su amigo más querido volar por el aire, salió del arco hecho una fiera y salió a encarar al tomate, que aunque nadie lo escuchaba, pedía disculpas a los gritos. Juanma, fuera de sí, lo empujó hacia atrás y cuando el arquero intentó hablarle, le gritó con un insulto que no alcanzó a completar. «¡Cállate, judío de...!», empezó a decir. Cuando se dio cuenta de la barbaridad que estaba diciendo y se cayó la boca. Se cayó avergonzado. Se dio vuelta, rojo de vergüenza, y vio que desde el piso, serio como nunca lo había visto, Bruno le clavaba los ojos. El tumulto se deshizo en un instante, y como faltaba poco, el referí prefirió terminar el encuentro con un empate. Antes de ir al vestuario, Juan Manuel, el arquero, se acercó a los rivales y balbuceó un pedido de disculpas que el tomate recibió en silencio. Cuando quiso hablar con Bruno, este le desvió la mirada y le dio una patada. Una patadita amistosa, pero enojado. En el micro, a la vuelta, por primera vez, no se sentaron juntos. Esa noche en la cena, Juan Manuel apenas comió unos bocados y pidió permiso para ir a la cama muy temprano. Asombrada, su mamá lo siguió a la habitación y se sentó en la cama. «¿Qué pasa, Juan?», preguntó acariciándole la cabeza. Juanma apoyó un codo en la almohada y miró a su madre. Lo que había pasado se le había quedado atragantado muy adentro. Era mejor sacarlo, contarlo de una vez, contar la vergüenza que tenía. Haciendo un esfuerzo para no llorar, le contó todo a su madre, sin olvidar ningún detalle. A medida que avanzaba su relato, la mamá se iba poniendo más seria y, aunque no dejó de acariciarlo ni un instante, al terminar tenía cara de enojo, o casi. «No te enojes, ma», dijo Juan Manuel. «Al final, yo te juro que estoy arrepentido, muy arrepentido. Nunca voy a decir algo así. Yo no siento eso». La mamá vio con los ojos de su hijo que decía la verdad y lo calmó. «Ya sé que estás arrepentido, hijo, y me parece bien, pero no soy yo la que tiene que estar enojada, sino vos. Vos tenés que estar enojado con vos mismo y tenés que hacer algo con Bruno, ¿no?». Juan Manuel hizo que sí con la cabeza, recibió un beso de su madre y se quedó pensando. Un rato antes de dormirse, ya sabía lo que tenía que hacer. 2 días después, el equipo se entrenó en el club. Juanma llegó rogando que Bruno fuera al entrenamiento. Se había pasado 2 días desde ese partido, esperándolo en vano en el escondite de la escalera, y tenía que hablar con él de una vez por todas. Llegó primero que nadie al vestuario, se cambió y esperó. Poco a poco fueron llegando los 2 chicos, los más chicos que también formaban parte del equipo, pero cuando se hizo la hora de empezar y el profe los llamó desde la cancha, Bruno todavía no había llegado. Empezaron con un peloteo al arco de Juanma, que atajaba pensando en otra cosa, tanto que el profesor le llamó la atención un par de veces. No viene, pensaba Juanma, entre tiro y tiro, no va a venir, no quiere ser más mi amigo. Y le dolía la panza de pensarlo. Un pelotazo le pegó en el hombro y se metió en el arco, pasándole por encima de la cabeza. Así fue ese gol. Los chicos se rieron y Juan Manuel se metió a desenganchar la pelota en la red con toda la bronca. ¡Pasala!, escuchó que gritaban, y se dio vuelta enojado. Ahí le cambió la cara. El que le pedía que pasara la pelota era el jugador recién llegado. Era Bruno, su amigo del alma. Por primera vez desde que jugaba al fútbol, Juan Manuel tenía ganas que el entrenamiento se terminara de una vez. Tenía que hablar con Bruno. Ya no podía esperar. 1 hora después sonó el silbato. Por fin, pensó Juanma, y todos corrieron a las duchas. Juan, en cambio, corrió hasta su amigo. Medio rojo de vergüenza y esperando no confundirse de palabra, agarró a su amigo de los hombros y lo dio vuelta. Shalom, Bruno, dijo medio tartamudeando. Bruno lo miró a la cara, quizás porque había pronunciado la palabra paz de cualquier modo, quizás porque estaba muy colorado. A Bruno le vino la risa de siempre a la cara, y antes que alcanzara a contestarle, ya se estaban dando un enorme abrazo. Bruno no necesitaba un discurso para saber que su amigo seguía siendo su amigo, que esa idiotez que había dicho, la había dicho sin pensar, porque Juanma no creía en diferencias raciales de ningún tipo, y que ellos, como siempre, seguirían siendo inseparables. Hermoso cuento para chicos de Roberto Fontana Rosa, muy emocionante, y bueno, seguimos con Risas del Agua de Magdalena Fleitas. Paso a paso en su caminata, pan y queso el equilibrista, de la altura es el artista, panza adentro, piernas en fila, y la gente mira intranquila. Y una prueba tan difícil. Atención, miedo y aplauso. ¡Qué valiente, qué efectista! El equilibrista. Y sigue la función porque llega la inigualable, la valiente y soñadora mariposa, la trapecista. Mariposa. canta, hace magia y luces de fuego. Y la noche parece un juego. Mariposa, la trapecista, media luna, ilusionista, pies al aire, vuelta en el cielo y estrellitas de caramelo. Y un salto y una vuelta. ¡Atención! ¡Miedo! ¡Y aplauso! ¡Qué valiente! ¡Qué efectista! ¡La trapecista! FM 106.3 Radionauta. Acabamos de compartir El Equilibrista, de este hermoso disco que se llama Risas del Agua. Como ven, cada entre cuentos tratamos de poner música diferente. Quizás nos hayamos pisado en algún temita que hayamos compartido en algún otro programa, pero estuvimos con obras muy lindas para chicos, desde Piojos y Piojitos 1 y 2, pasando por 3 de Azúcar, pasando por Risas de la Tierra, Risas del Aire, de Magdalena Fleitas también, pasando por Mariana Baggio, en distintas interpretaciones del folclore para chicos, de tangos, de milongas. Estuvimos también con grupos de candombe, tratando de asomarnos a esta enorme riqueza y este muy buen momento que está pasando la música para chicos y para chicas, así como también recomendamos también los momentos excelentes que está viviendo la literatura infantil. Hablando de literatura infantil, este buen momento de narradores, de poetas y de ilustradores y ilustradoras, les contamos que acá en la biblioteca, en el galponcito de los cuentos, tenemos más de 2.500 ejemplares con libros sobre ciencias, manuales para escuelas. Tenemos libros de cuentos para chicos, para los más grandes, literatura infantil y juvenil. Tenemos muchos libros también para recomendar, y que les contaba recién, estamos preparando el primer aniversario de nuestro galponcito de los cuentos, que también se festeja junto al cumpleaños número 11 de la biblioteca. ¿Cuándo va a ser esto? Anoten. Vamos a estar desde las 3 de la tarde acá en el Centro Cultural Olga Vásquez. Vamos a estar haciendo exposición de fotos de la escuela Monstruo, que va a mostrar los chicos del barrio Altos del Sol. Van a mostrar fotos de sus talleres. Vamos a también compartir un taller de títeres, y van a estar los títeres de la vereda. ¿Sí? Graciela y Pajarito van a estar aquí en el aniversario de la biblioteca, como estuvieron también el año pasado, pero ellos estuvieron en una obra para jóvenes y para adultos. ¿Qué más? Tenemos mucho, porque después vienen una serie de actividades. Vienen talleres sobre animales prehistóricos, talleres sobre reciclaje, distintas actividades que hacen que la biblioteca tome vida de esa forma. Y tenemos también otras que hablan sobre mamás, sobre partos natural, que el próximo programa, ya más cerquita de la fecha, les vamos a contar y a compartir. Como ven, muchas cosas. Y hablando de muchas cosas, les decía recién que salimos el día de la primavera a caminar la calle, a caminar el Parque Saavedra, y estábamos en esta historia de compartir la expropiación del Centro Cultural Olga Vásquez, y otra de las cosas que se trabajó, que se charló, es una lucha que no vamos a parar hasta lograrla, donde estamos proponiendo que exista un boleto educativo provincial y nacional. ¿Qué quiere decir esto, chicas y chicos? Un boleto gratuito para los estudiantes primarios y secundarios y un 50% del boleto para los terciarios, universitarios y trabajadores y trabajadoras de la educación. Esto significa que el país, el Estado, en este caso los gobiernos, no miren para otro lado, sino que se interesen en que sus habitantes, chicas, chicos, profes, papás, mamás, también puedan estudiar, acercarse a la escuela y a tantas otras actividades educativas sin pagar los costos que hoy se están pagando. Significa entonces que al Estado le importe que los chicos vayan a la escuela, que no existan excusas para no ir a la escuela, sino que la escuela, si bien hay muchas cosas para mejorar, la escuela sigue siendo un hermoso espacio de encuentro, un hermoso espacio para hacer amigos, un espacio para aprender cosas. Siempre hay una seño, o hay una directora, o hay una secretaria, o una trabajadora social, o un maestro que tiene mucho para compartir con nosotros. Así que por eso seguimos creyendo que la escuela vale la pena. Y en eso estamos. Por eso esto de hablar con la gente desde Compa, para poder pensar en que otro país es posible y que puede haber una educación para todos y para todas. Así que seguimos con Magdalena entonces. Chindolele, chindolele, chindolala, con las palmas. aquí estamos en Radio Nauta. Bueno, yo también participo en el programa para chicos. Soy un panadero que vivo acá cerquita, que vivo haciendo medias lunas de manteca para poder compartir con todos, tomando un buen mate. Bueno, los esperamos. Radio Nauta FM 106.3. Esta nueva y hermosa radio que hoy abre las puertas a todos y a todas. Bueno, y agradecemos mucho esta gacetilla que nos deja nuestros amigos del taller de música comunitaria de Paco Alanés, que queda en la Academia Mayor de la Lengua Quechua, que queda acá nomás en Berisso 125, número 2670, entre 23 y 24. Y los cursos, los talleres comenzaron ahora, recién empezado septiembre, así que hay tiempo para sumarse. Y les voy a dejar un correo electrónico, que es Academia Quechua, pero Quechua es con Q y E directamente, @yahoo.com.ar. Y también un teléfono celular, que es 15 56 18 120. Vuelvo a repetir, 15 56 18 120. Y que se puede aprender un montón de cosas. Hace la música del norte, siempre se la caracteriza como música comunitaria, como todos tocan, todos disfrutan, como un espacio de encuentro desde el folclore, desde la música tradicional del norte argentino y por supuesto de todas las culturas andinas, que de una riqueza increíble, teniendo en cuenta que hay hermanos venidos de distintos puntos y hermanas venidos también de otras partes de Latinoamérica y del norte argentino, que hace que esta música tenga y goce de muy buena salud acá en la región. Así que estamos ya en un remixado de cultura, ya no estamos todos mezclados y mezcladas. La actividad del aniversario del galponcito de los cuentos se llama Juntos y Revueltos, con las A, características también de pensar en juntos y juntas, revueltos y revueltas. Y de eso se trata. Personas venidas de distintas partes del mundo habitamos este lugar donde ya distintas comidas, distintas formas de hacer, de pensar, de relacionarnos, de bailar, de encontrarnos, hoy están presentes sobre acá, sobre la mesa, para poder disfrutar, para el festejo de la vida. Así que nos vamos despidiendo entonces de Entre Cuentos de hoy, nuevamente en vivo, con un abrazo muy pero muy grande, como siempre, a nuestros amigos y amigas de Tiburones y Mojarritas, de la 26 de junio, de Escuela Monstruo, de La Aceitera, de nuestros amigos de Garabatos, que están también de distintos lados, todos y todas construyendo niñez, para tener este presente de alegría, de lucha, de cultura. Y desde aquí, desde Entre Cuentos, entonces, un abrazo como siempre para ellos. Así que nos vamos despidiendo, agradeciéndole mucho la operación de Rodolfo, ya esperando que, bueno, que muy pronto Fernando esté llegando por acá para también disfrutar de las tardes de los lunes con él, ¿no? Como que seguramente debe estar extrañándonos un poco, pero también pensando que hemos disfrutado también de este fin de semana acá junto a la operación de Rodo, y también, bueno, con la presencia de Aymar en otros lunes también, donde él hace las veces de operador. Así que les dejamos un beso enorme y un abrazo grande, y nos vamos con Magdalena Fleitas. Chau.